Todos dicen tener la verdad. Todos dicen ser el mero mero de la neta informativa. En Machetearte la verdad, no tenemos la verdad. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión del otro, todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetearte en Capsulitas de Radio. Machetearte 1707 ya está circulando en las calles y en las pantallas. En este número hay muchas calacas muertas, planetas que se mueren y derechos femeninos que agarran fuerza. En esta edición llena de huesos, fémures y tibias, Chris Saltmarsh se refiere a una reunión climática intergubernamental de altos vuelos en la que el clímax de la discusión es eso, el clima, que se calienta cuando las discusiones apuntan a medidas ecológicas peleadas con las económicas. Si todo esto suena mal, imagínese cómo suena descarbonizar al planeta, y el primero que lo descarbonice será un buen descarbonizado. Bueno, acérquese al análisis de Chris para ver para dónde llevan y llevamos al pobre planeta. En otros temas, Carmen Escalante aborda la descriminalización del aborto, que llega con pie firme a las Cortes para que su aplicación sea efectiva de aquí en adelante. Se congratula a la compañera por este logro, el cual deja en manos de las propias mujeres las decisiones que tradicionalmente han tomado los que ni con qué opinar sobre el tema tienen, salvo el machismo y los libritos sagrados. Cool. Afganistán expulsó a otra potencia mundial de su territorio, pero eso no quiere decir que sea una tierra de ensueño. El Salta para Atrás revisa la historia asiaga de este país tan castigado por las potencias mundiales a lo largo de la historia. Después de millones de dólares gastados por los gringos, los talibanes están en el poder y el pueblo afgano en medio de la nada y la incertidumbre de quedar a manos del ala más dura del Islam. Hay calacas, calacos y calaques para casi todo personaje, personajo y personaja que salió este año en la tele. Un aparato del pasado que se resiste a morir pero que ya tiene más de un pie en la tumba. Llévese más de media centena de humor, carrilla y carretilla para pasar muertos matando el tiempo con los muertos de esta edición morida. Y en la parte gráfica, en portada, el caricaturista Latouf no se anda por las ramas y deja bien claro quién es el principal causante del calentamiento global, el canijo capitalismo. A pesar de que en el ambiente aún se respira el tufo de las fiestas patrias, Luy nos tiene un balde de agua fría gráfico que nos recuerda que de independientes no tenemos nada. Vientos esperanzadores animan los versos del ajolote rimador ahora que la Suprema Corte ha despenalizado el aborto, lo que nos anima a creer en un futuro menos peor. Parafraseando al clásico, Capa Negra en su cartón anuncia que un fantasma cargado de rebeldía anda dándose vueltas allá en tierras del viejo continente. El ojo educado y siempre atento de Mario Larte pudo registrar, gracias a su cámara, una pintura de la vida cotidiana de las que siempre están ahí, solo que falta tener la sensibilidad para verlas. Esto y mucho más encontrarán en esta edición del Machetearte. ¡Busque usted a tiempo su ejemplar! De tu arte a mi arte, Machetearte, periódico satírico y de combate. Síguenos y búscanos en machetearte.com, Facebook, periódico Machetearte, Twitter, @pmachetearte. La nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.